Yo no soy envidia, soy tu bizcochito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nenas o que me derrito. El mal de ojo que me mando me lo quito. Yo no soy envidia, soy tu bizcochito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nenas o que me derrito. El mal de ojo que me mando me lo quito. Yo elegí mi lado desde el día en que nací. Tú eres que pimpeas, te pimpean a ti. Yo elegí mi lado desde el día en que nací. Desde el día en que nací. Desde el día en que nací. Desde el día en que nací. Desde el día en que nací. Desde el día en que nací. Desde el día en que nací. No basé mi carrera en tener hits. Tengo hits porque yo senté las bases. Ya no tengo nada más que decir. Para decirlo hace falta mucha clase. Mi piquete duro te marea. Hasta tu mamá lo tararea. Que manda que me tire la mala. Soy jara que me tira la buena. Habla bullshit todo lo que dice facea. Que mi mica pela ola de Corea. Habla bullshit todo lo que dice facea. Que mi mica pela ola de Corea. Pela ola de Corea. Tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nenas o que me derrito. Es mal de ojo que me